de película en Cartel. Bienvenidos, chicos, a todos. Bienvenido al viejazo. Vamos a leer mensajes que llegaron. Dice: Carpe Diem, los estamos escuchando. Les mandamos muchos besos y la radio está genial como siempre. Los queremos, las gemes. Ay, qué divinas, pudieron escuchar. Besos. Sí, sí. ¿Llegaron más? Otro mensaje. Sí, lo leo yo, te paso. Pero no, como quieras, Char. Bueno, un mensaje de Tony que dice: hola chicos, excelente programa, besos y saludos. Y el mangazo, suponemos que quiso decir el mangazo, un tema de Panic at the Disco. Porfa, aguante Tony, aguante Carpe Diem, Tony. Le aguante Tony, que pidió pánico. Qué bueno. Sí, bueno, sí, la semana que viene vamos a traer el nuevo corte de Panic at the Disco. ¿Cómo se llama? That Green Gentleman. Gracias. Ah, estamos en el viejazo. En el tema de película, perdón. Estamos todos mezclados. ¿Quién no vio? Sí. ¿Eh? Ah, sí, sí. El día de... Bueno, después le contamos. ¿Quién no vio la película La Era del Hielo? ¡No! ¡No! No, que nos quedamos sin hablar. No, no. Por lo pronto va a escuchar el tema. La 2. Ah, bueno. La una. Por lo pronto va a conocer este tema, escucharlo. No le importa. ¿Bailamos este tema? Sí, saltando en las montañas con el video. Yo gracias a que tengo que buscarlo para el programa, llegué a ver el video original del tema. Aquí es muy alegre. Son re hippies. Sí, sí. La canción redal. Los integrantes de la banda son... Y a la marihuana, tío. Vamos a escuchar esta... ¿Cómo quiero decir? Esta canción de película que se llama Send Me On My Way. La canta Rusted Roots. Y bueno, vamos a ver si bailamos. ¿Qué hacemos con este tema, no? Algo haremos. Well, pick me up with golden hand. Oh, let's sail. Oh, let's tell you run. Nobody see, nobody on. Well, I would like to hold my little hand. Have you ever run away? Have you ever cried? I would like to hold my little hand. Have you ever run away? Have you ever cried? Send me away. Send me away. Send me on my way. Send me on my way. there. Oh, may I tell you to run? Oh, boy. Oh, boy. Me merece, me merece. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe diem. Bien, mientras Charlie dibuja helechos en ficus, plantas en lo que no se parecen en nada a lo que quiere dibujar, seguimos en Carpe Diem. De fondo, un tema de los más poderosos de No Lo Soporto. ¿Escuchamos entonces esa pacífica canción de la película La Era de Hielo? ¿No? Que les recuerda. ¿Les recuerda cuando van caminando ellos? Es verdad. Bueno. Bien, chicos, estamos muy emocionados con la cortina. Sí. Bueno, ha llegado un momento que lamentablemente más o menos siempre a esta hora. Aunque hoy no sabemos quién es el que está tratando de ingresar a este recinto radial. Bueno, vamos a ver de qué se trata hoy esta lamentable interferencia. De nuevo, o sea, bueno, no vamos a decir nada, pero bueno, si hay alguien que le suena por algún lado, bueno, quisimos nada. Recordar es volver a pasar por el corazón, dice Cris Morena. Así es. Bueno, aquí están los chicos de Tremendo. Suena Tremendo. Bueno, sí, está bien. Vamos a pasar a nuestra... No. Perdón, me estaba salteando algo que es importante en el día de hoy. Primicia. Sí. Ya lo pasaron en todos lados. Sí. Sí, bueno, pero no importa. Que Mari después nos va a estar hablando de esto. Sí, estamos hablando de Coldplay. Que adelantamos algo. Claro, ya habíamos adelantado y que íbamos a ver si lo traíamos. Estamos hablando de su nuevo tema. Así, fresquito, recién salido del horno. Calentito. Calentito. Claro. El pan calentito es pan fresquito. Claro. Qué contradicción, ¿no? Ajá. Qué paradoja. Bueno, si les parece, vamos a escuchar este tema nuevísimo. ¿No? ¿Todavía no? Lo están terminando recién. Claro, es que ahora Chris Martin terminando de grabarlo. Bueno, es tan nuevo que no se puede comer. Hay que esperar que el pan se enfríe un poco porque hace mal si te lo comes muy caliente. Hay que esperar como una semana. Claro. Que se ponga duro y verde en la edición de pudín de pan. Ah, bueno, pudín de pan de Coldplay. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este nuevo... Bueno, que iba a salir el disco con unas cosas... con asado y... ¿Se acuerdan que iba a venir con eso? Bueno, con pudín de pan, ¿por qué no? Pues, traer el disco Viva la Vida de Coldplay. Bueno, muy buena. ¿Puedo hacer mi comentario? Muy buena la tapa del álbum. Sí, pero podemos esperar la última sección del programa en la que vamos a estar hablando. Ah, bueno. De justamente este gran disco, ¿no? Bueno, vamos a ir entonces ahora sí a la última sección. Ponemos un poquito de actualidad, una pizca de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que aparezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. Bien, seguimos en Carpe Diem recordando una rencilla. Bueno, familiar. Que estuvimos, no. Está bien. Ya lo arreglamos todo. Bien, estábamos hablando de Coldplay y para seguir en el tren de... De los Chris sueños. Martin. De Chris Martin, ahí está. Chris Martin es el conductor, ¿sí? Que no, están teniendo éxito con este tema. Parece que se las traen. Cuando salgan el disco van a vender, te digo. hasta el, no sé, los demos. Hasta el budín de pan. Hasta el budín de pan. Este nuevo sencillo de Coldplay, que es Violet Hill, que es el que, bueno, lamentablemente no pudimos escuchar recién, que vamos a traer para la semana que viene seguramente, es un tema que desde Coldplay lo está... Sí. Desde Coldplay te lo dejan bajártelo gratuitamente. Sí. Así. En Coldplay. Entras a Coldplay.com, vas a donde dice Song, que es la I de Viva, porque vas a entrar y vas a ver que dice Viva. Está muy bueno la de ¿vas a ver ahí? La página. Y te encontrás con esta canción que, bueno, tenés que poner tu email y te lo mandan a tu casilla después, bueno. Fácil. Yo tuve unos pequeños líos con esa página, no me podía registrar. Pero ahora no, te tenés que registrar. Sí, tenés que poner tu mail, ¿a eso te referís? No, para que... Hay un, para que pongas tus nombres, tus datos y te lleguen cosas. Sí, es complicado. Bueno, pero nada, vos registrate donde dice canción y te va a llegar donde para mandar canción. Y tenés tiempo hasta el martes, así que apúrate. Desde sí, después de eso, hasta este martes. Que claro, si no, después vas a tener que pagar. Así es. En que también lo vale, ¿no? Por supuesto, porque está muy bueno el tema. Sí. Bueno, las primeras 12 horas en que estuvo disponible en la web este tema, 300.000 personas entraron a la página y se descargaron este tema, Violet Hill. Bueno, el primer sencillo de Viva la Vida, Or Dead and All His Friends. Que ahora sí puedo decir que la tapa de este disco está hecha en base al cuadro La Libertad Guiando al Pueblo. Está muy bueno, y arriba pintado Viva la Vida. Muy buen cuadro. Le agradecemos a nuestra profesora de Culturas y Estéticas Contemporáneas, que nos abrió la puerta al camino del arte y nos mostró este cuadro hace un montón. ¿Cómo así se que... llama esa profesora? Al micrófono. ¿Cómo se llamaba esa profesora? Bueno, mamá lo debe saber, porque era su profesora también de arte. Así que bueno, si te acordás, mami, un mensajito. Bueno, muy buena el arte de tapa, que eso es también lo que vale comprar el disco, porque vos te bajás así los cortes, nada. Tampoco vamos a ser tan ratas, ¿no? Pero bueno, y ya hasta... 24 horas después de que el tema fue puesto en la web, 600.000 descargas tuvo. Así que fue en un solo día. Sí, esa es la. Así que fue. Y ahora no me quiero imaginar que ya pasaron casi. Hay que ver el martes días. Cuántas descargas. Estaría muy bueno que todas esas personas también se compraran el disco, ¿no? Una vez que salga. Pero no, yo creo que, no sé. 50% de las personas que se le bajaron ese tema para comprar el disco. Sí, realmente siguen a Coldplay. Bueno, sí, hay mucha gente que lo baja y... Claro, por eso. Bueno, junto con esta cruzada de cosas gratis que nos ofrece Coldplay, hay otras dos cosas que no justamente a nosotros nos ofrece, sino a la gente que vive en Nueva York y en Barcelona, como también en Londres. Porque ahí van a estar presentándose gratuitamente Coldplay, así que bueno, como lanzando su disco en junio van a salir estas fechas gratis, así que... Bueno, siguiendo con la era esta que abrió Radiohead con su... que pusieron su disco para que se lo descargue gratuitamente que quiera o pagando el monto que quisieran, ¿no? Así es. Es como una nueva... Y parece una nueva forma de vender música, sí. Así es. Bueno, a mí me parece una jugada muy interesante por parte de estas bandas. De hecho, estamos hablando de Coldplay hoy aquí, ¿no? Así es, estamos hablando del disco que vamos a comprar. Así que bueno, nada, si quieren pueden entrar a Coldplay.com, bajarse el tema y escucharlo. Disfrutarlo, porque es un muy buen tema. Pasamos ahora a la información de hermana de Yami, que está preparadísima para contarnos algo muy polémico. Así es. Muy polémico. ¿Tienen a la banda Justice? Esta banda que... La de la mochila gris. La del video de, las remeras. Las remeras, para los que no saben de quién estamos hablando. Ese video que está muy bueno, que este año la rompió, digamos. Justice. Sí, que bueno, que están ellos caminando y las remeras van cambiando. Sí, básicamente es eso. Bueno, estrena un nuevo video, pero la noticia no es que estrena un nuevo video, sino la noticia es... ¿Qué tipo de video estrenan estos chicos? La canción se llama Stress. Y es un tema estresante, realmente para escucharlo dura como 6 minutos. Dura como 6 minutos para escucharlo el video. Todo el tema hay que tener valentía. Porque te deja medio loco o estresado. Sí, es verdad. Demasiado. Y aparte con el video, ¿no? Sí, que lo acompaña. Lo raro también es que la premiere del clip fue desde el blog de Kanye West. Sí, que no tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver. No participó en el disco, nada, no sé por qué. No tiene nada que ver. Le cerraron el MySpace. A ver, Charlie. Le cerraron el MySpace y le pidieron prestado el MySpace. Sí, no se le hackearon la cuenta y le mandaron el video. También. Bueno, ¿de qué se trata el video? Bueno, el video fue dirigido por Roman Gravas, que es el hijo reconocido. El hijo del reconocido reconocido cineasta Costa Gravas. Sí. Y bueno, se trata de cinco jóvenes New Ravers que van enfundados con camperas y capuchas, que en las espaldas se pueden ver la cruz que ilustra el disco debut de Justice, y como si se tratara de una reversión, como dice Caterina, de la naranja mecánica, destruyen todo lo que ven. Sí, roban, golpean a una viejita, le roban el bolso a una señora. Y aparte, 6 minutos así, imagínense todo lo que hacen. No, te enloquece el video. Van destruyendo, haciendo vandalismo urbano por toda la ciudad de París. Sí, se mira muy horriblemente, escupiendo a la cámara, no sé, no se entiende. No sé si quisieron hacer como que... No sé qué quisieron hacer, reflejar lo que pasa en la ciudad, en las grandes ciudades, no sé. No sé. Bueno, pero pongan estrés. Estrés, y bueno. Y véanlo. Sí. ¿Qué sé yo? Bueno. ¿O no? Bueno, un tema polémico. Chao. Un tema polémico, pasamos a otro, ¿verdad? No. Oh, sí. Este sí que es polémico, en serio. Sí, sí. En camino a la despenalización, mañana, o sea, hoy es el día de la marihuana. Bueno, hoy. Ahora entendí. Sí, sí. Es el día de la marihuana, claro. Es el día de la marihuana. Muy bien. Desde 1999, durante el primer fin de semana de mayo, una minoría con cada vez más convocatoria. Ya no tan minoría. Recorre las calles en las principales capitales y ciudades del mundo, bajo la bandera de despenalización y descriminalización de la marihuana. En Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Rosario y otras 15 ciudades argentinas, hay grupos autoconvocados para participar localmente de la Global Marihuana March. O Marcha del Millón de Porros en su definición criolla. Qué lindo nombre. Sí, sí. Está bien. En Córdoba, la reunión tiene aval municipal y el eslogan será: contra el narcotráfico, cultiva tus derechos. Claro, bueno. Y en Buenos Aires, uno de los puntos de encuentro será el Planetario, en Palermo, donde el año pasado hubo 15 detenciones por tenencia. ¿Qué? Fueron pocos, te digo. Sí, realmente, 15 solas y medio, sí. ¿Sabes? Como aglomeración de gente. Enseguida fue el ministro Aníbal Fernández, quien pidió dejar de perseguir perejiles. Combatir el narcotráfico y, como reiteró en los últimos meses, acelerar su proyecto de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. Están aguardando los resultados de la encuesta nacional de consumo que están elaborando. En la Corte Suprema ya están firmados los votos de la mayoría para un fallo despenalizador que ya se hizo público en varios medios. A favor, en contra, hay que pensarlo. No, está bien. O sea, no están ni a favor ni en contra. Está bien, es otra posición válida. Los que están también a favor tienen, no sé, los que están en contra tienen sus fundamentos, y los que están a favor también, no sé. Es raro, es largo el tema. Sí. Yo lo que sí creo que no tendría que perseguirse al que tiene, o sea, por tenencia y por eso que tiene de consumo personal y todo eso, sino bueno, a los grandes traficantes de... Claro. Bueno, pero era la raíz del problema. Sí, porque en realidad, si lo querés erradicar, perdón, voy a decir un pensamiento muy elevado, lo que tenés que hacer es un cambio de conciencia general en claro, la sociedad. Pero como eso lleva tiempo, no. Mucho mientras tiempo. Tanto toman medidas que no sirven para nada. Bueno, mientras tanto discutimos de estas pequeñas cosas. Bueno, muy bien, está bien. Y ahí está. Bueno, seguimos con un tema no tan polémico. No. Algo un poco más... Libre de humo. Sí, libre de humo. Sí, bueno, qué lío con el humo. Bueno, les cuento. Se trata de una noticia que se titula El Rock Copa, la TV estatal. Bueno, muy bien. Así que les cuento, van a poder ver desde el lunes 5 de mayo. Vuelve Peter Capusotto y su video, chicos. Bueno, a las 23 horas todos los lunes. Un programa totalmente recomendable, además de la música de humor. Pero mientras tanto, Canal 7 anuncia el debut de LP. donde van a pasar discos clásicos del rock. Los miércoles a las 23, un programa conducido por Nicolás Pausa. Ay, no sé si tanto está bueno, ¿no? Pero bueno, por lo menos, bueno, está en Clásicos del Rock Nacional, que está muy bueno. Está bueno que en el canal estatal pasen estas cosas. En canales de aire me refiero, porque en el cable hay muchas propuestas. Como otra que les voy a contar ahora, que es en el canal Ciudad Abierta, que finalmente sigue abierto. Que supuestamente le iban a cerrar, pero parece que no. Y van a pasar los recitales que se realizaron durante el verano en Parque Lezama y... Eso que le agradecía recién Charlie Costanera, a Macri. Claro, eso que agradecíamos, que hicieron recitales gratuitos al aire libre durante el mes de... durante los meses de enero y febrero. Bueno, van a pasar los lunes a las 21, el ciclo Música Urbana, en el que estuvieron artistas como Palo Pandolfo, Virus, Hilda Lizarazu y etcétera. Y una banda, ¿eh? Debe haber una banda que se llama etcétera, la vamos a buscar. Y por otro lado, los martes a las 21 van a pasar los recitales del ciclo de rock indie que se llevó a cabo en Parque Lezama, como decíamos, entre los que estuvieron Gabo Ferro, Adicta. Espero que den los de... Bueno. Estuvo los Siete Delfines, pero que den también los de las bandas que abrieron los shows, digamos, como Rosal, Pánico Ramírez, No Lo Soporto, bueno. Bueno, lo que quería decir es que el jueves pasaron, pero solamente la parte de Adicta. Claro, que no se centren solamente en los shows que cerraron, porque hay otras muchas bandas, también estuvo Hanna... Proyecto Verona, bueno, un montón de bandas del indie que son muy buenas y estaría bueno que lo pasen en un canal que realmente no tiene por qué buscar un alto rating, ¿no? bueno, no sé, yo Ciudad Abierta no sé en qué canal está, pero lo buscan. Bueno, muy bien, listo, chau. Para cerrar esta ronda de noticias y novedades, Diana tiene que comentarnos algo muy interesante. Sí, aparte de que les voy a comentar algo muy interesante, les cuento que Brenda... que también es muy interesante, nos mandó un mensaje diciendo: hola chicos, estoy escuchándolos y me hacen C puntos suspensivos de risa, pongan un tema de Cerati, y si saben algo del 17 digan. Besos para todos, Brenda. Ah, bien, con respecto al 17, más puntualmente con respecto a Cerati, lo que yo sé es que, no como se decía que Cerati iba a tener un set solista haciendo sus temas, sino que va a estar como invitado de otras bandas. El 17 de mayo se lleva a cabo un show de la Fundación Alas. Ahí está, para que eso lo estábamos comentando en programas anteriores. Claro. ¿Qué dónde se realiza? En Costanera Sur, pero tenés que tener entradas para... Es gratuito, pero tenés que conseguir entradas para ir, y va a estar Gustavo Cerati, pero no como solista, como decíamos, sino invitado de Shakira y de otras personalidades que van a ver. Bueno, contestada la pregunta. Sí. Listo. Y bueno, y próximamente creo que no tendremos ningún problema en pasar algún tema de Cerati. No creo. Irónica, te digo. Así que estrenó un video. Bueno, están estrenando videos, tanto con el video. Un video muy interesante estrenó Cerati. Cerati es muy buen video. Está que muy se bien. Basa. Sí, termina bueno. Se basa más que nada en el carisma de Cerati. Nada más que eso. Bueno, la postproducción que tiene, ¿no? El video. Bueno, de Me Quedo Aquí es el corte. Dirigido por su peluquero. Así que, bueno, ya vamos a pasar ese tema y un saludo a Brenda. Bueno, yo tengo algunas fechas. Hoy están presentándose los Ratones Paranoicos en el Teatro de Flores, en Avenida Rivadavia, 7800. Y también están los Látigos en Caetano Bar, entre la 47 de enero y el 10, entre 10 y 11, en La Plata, a las 22 horas. El 9 está Ataque presentándose en The Roxy. Entre La Croce y Álvarez Thomas. Y Fabiana Cantilo el 10, todo en mayo, ¿no? En el Teatro Coliseo. Bueno, muy bien. Resumido. Y nos despedimos, bailando. Sí, seguramente no vas a escuchar todo el tema, pero un pedacito. Tremendo. Este sí que es un tema para bailar, ¿eh? Es un para bailar. Digamos que es un estreno nuestro, lo encontramos nosotros, pero está muy bueno. Así es, la están rompiendo en todos lados y ahora la va a empezar a romper acá en Argentina a partir de Carpe Diem. Vamos a escuchar a los Teen Things con Great DJ y les decimos que mientras estén con nosotros, la dignidad no tiene nada que ver.